Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y todas. Esto es Hora Libre en el Barrio. Mi nombre es Yael Blanca y en la operación técnica está Julián Pelliza. Como todos los viernes, estamos acá en el estudio de La Gráfica haciendo este programa que es la finalización y el cierre de los proyectos y los talleres que hacemos en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos del programa REC, de la Dirección de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación. El día de hoy están por venir los chicos y las chicas de la primaria número 2 del Distrito Escolar Sexto José María Gutiérrez, se llama La Escuela, y vamos a tener un programa en el que van a desarrollarlo mayormente los chicos y las chicas de quinto grado C y finalmente los alumnos y las alumnas de séptimo. Estamos teniendo algunas dificultades con los micros, pero bueno, ya están en camino. Así que voy a adelantar un poquito qué es lo que vamos a hacer y después vamos a escuchar una canción mientras esperamos que vayan llegando al estudio de La Gráfica. Van a contar sobre el proyecto de radio que tienen en la escuela, algunos programas que armaron sobre salud, sobre una visita que hicieron a Radio Sur, también un programa que hicieron sobre el Bicentenario y algunos radioteatros que produjeron de manera integral, es decir, los escribieron, los grabaron, los editaron, y bueno, y es lo que vamos a escuchar. Tenemos dos audios muy interesantes, armados íntegramente por los chicos y las chicas. Y en el último bloque, el séptimo grado va a contar sobre el proyecto que tienen este año, que es la revista digital, pero bueno, no nos vamos a adelantar nada, vamos a esperar que vayan llegando. Mientras tanto, Julián, que es mi coequiper de hoy, porque estoy acá bastante sola, por más que hay sol afuera y mucho viento, nos va a deleitar con Resistencia Suburbana a pedido mío, así que vamos a escuchar, va a servir. Todo esto que me pasa va a servir, aunque me duela hoy el alma, va a servir. Deja profunda enseñanza el sufrir. La muerte impulsa mis ganas de vivir. Frío enseña a valorar el calor, la cobardía a respetar el valor, el odio hace más fuerte al amor, el santo ayuda a desahogar el dolor. Todo esto que me pasa va a servir, aunque me duela y el alma. Deja profunda enseñanza el sufrir. La muerte impulsa mis ganas de vivir. Traición enseña a valorar la lealtad y la opresión a buscar la libertad. Y aunque es difícil ver en la oscuridad, la noche acaba y llega la claridad. Tiene colores para ti. Es tan hermosa que es corta. Sé feliz. Me lo enseñó un perro amigo y aprendí. Y aunque mi perro no ha hablaba, yo entendí. Todo se muere y vuelve a renacer. Nada se escapa, es inútil correr. Igual que un niño aprendí a caminar, y cada golpe me enseñó a crecer. Bueno, y seguimos acá con Hora Libre en el Barrio, esperando a los chicos de la Escuela José María Gutiérrez, que están en camino. Y bueno, como les anticipaba anteriormente, nos van a relatar sobre el proyecto de radio que vienen desarrollando. Y eso se ve muy bien plasmado en un programa que armaron de salud, en donde de alguna manera van mostrando qué es lo que fueron aprendiendo, cuáles son las herramientas que fueron adquiriendo para estructurar un programa, el manejo que tienen del aire, de los tiempos, y como decía anteriormente, van a contar sobre la historia de la radio, la visita a Radio Sur, qué fue lo que vieron en esa radio. Mientras que por otra parte van a hablar un poquito sobre cómo festejaron el Bicentenario, que lo hicieron a través justamente del armado de un también piloto de radio. Para esta escuela parece que, según me vienen diciendo y me contaron, es muy importante este proyecto porque estructura y atraviesa un montón de cuestiones vinculadas con lo escolar. Así que bueno, mientras seguimos esperando a los chicos y las chicas de quinto y de séptimo, vamos a escuchar Si sentís de las pelotas. No. acabamos de escuchar Las Pelotas. Y mientras los chicos y las chicas van viniendo, ya se están acercando, imagino, la tenemos a Patricia, que es mi compañera y que es quien estuvo trabajando en esta escuela. Hola, Patri, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Estamos arriba del micro, así que estamos transmitiendo en vivo desde arriba del micro con esta voz que es disfónica, pero bueno, los chicos estaban tan entusiasmados para ir a la radio y estaban tan ansiosos que, bueno, aunque un poquito más corto, que transiten esa... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, ¿me estás escuchando vos? Ya ponía un tema, nosotros trabajamos mucho un género radiofónico que a mí particularmente me gusta mucho, que es el radioteatro. Sí, sí, yo estuve escuchando el radioteatro y yo creo que los vamos a llegar a poner para que todas las personas lo puedan escuchar. Pero escúchame, esto del proyecto de radio en la escuela, que parece que es transversal y como que estructura, ¿no? Sí, porque... se nos va la señal porque estamos arriba del micro. Bueno, escúchame. Escuchame un poquito. ¿Cómo es esto de la radio que arman en la escuela? ¿Qué es la radio para ellos? ¿Cómo es el proyecto que tienen en la escuela? Eso es lo que en principio podríamos hablar, si te parece. Bueno, ellos estuvieron trabajando sobre todo en lo que sería alguna de las fiestas escolares, sobre todo en lo que tiene que ver con el Bicentenario. Y lo que hicieron fue tratar de preparar el acto a través de un programa de radio. Un poco para aprender cómo es hacer radio y otro poco para justamente anticipar esta experiencia que iban a hacer hoy. El tema de justamente el programa que hicieron sobre el Bicentenario tiene que ver con imaginarse una situación en la cual esté la radio de por medio, justamente en 1816, meterse en el túnel del tiempo y transitar un espacio de radio, irse a esa época y hacerlo. Así que está muy bueno porque se pusieron en la piel de algunos personajes que tenían que ver con ese momento histórico. Sí, está bueno que estuvieron jugando bastante, ¿no?, con el tema de la radio, porque también hicieron un programa sobre salud que es bastante interesante. Claro, lo que hicieron fue trabajar el tema que es la salud y sobre todo el tema del dengue, que tenía que ver con que un compañerito de la escuela se contagió con dengue. Entonces, fue jugar a hacer radio justamente con esa problemática y ver que era salud y, digo, contenidos que tal vez no son fáciles de abordar, lo hicieron jugando con la radio. Así que tenemos un pedacito para mostrarles, espero que tengamos tiempo, justamente sobre el programa de salud, y cualquier experiencia, digamos, en la escuela también se transformaba en un programa de radio, una visita, un tema como es la salud. O sea que estuvo bueno explorar, digamos, otra manera de aprender. Bien, y escúchame, ¿y esta es la primera vez que hacen radio este grado en esta escuela? Sí, sí, creo que la que tiene experiencia es la maestra, más que nada. Porque la verdad que yo ahora vamos a, cuando lleguen, pasar, aunque sea, vamos a intentar pasar todos los audios, aunque quizás hablemos un poquito menos, porque la verdad que vale la pena escucharlos, pero la verdad que estaban, no sé, muy bien, parecía como un grupo que ya venía como muy experimentado con el tema de la radio. Sí, y sobre todo, lo que se trabajó, porque tampoco fue un taller tan largo, es el tema de la escritura. Vas a ver que muchos de los audios tienen que ver con, más que nada, una lectura interpretada. Tal vez no tanto con la improvisación, pero también me parece que hacer radio es una buena excusa para que los chicos empiecen a escribir, así que está bueno. Sí, y también van a venir los chicos y las chicas de séptimo. Se quieren despedir de los más chiquititos, así que de alguna manera... hablar de qué fue la escuela primaria en este caso y qué va a ser la escuela secundaria ya ahora, me parece que valía la pena con que ellos se lo pudieran contar a los más chiquitos, ¿no? Claro, y el proyecto de la revista digital también. ¿Sabes qué? Para la de los... El proyecto de la revista digital. Hola. ¿Me escuchás? Así que estamos ya a llegar. Ah, bueno, dale. De llegar a la radio. Te dejo así, nos vemos apenas pueden, suben y empezamos con la participación de los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela José María Gutiérrez. Una rubia y un chino.

todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radio Gráfica, FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Finalmente llegaron los chicos y las chicas de la escuela número 2 del Distrito Escolar Sexto, José María Gutiérrez, y no voy a perder el tiempo porque ya pasó mucho tiempo, así que le voy a dar la palabra a Ailén para que empecemos este programa. Hola, soy Ailén de la Escuela José María Gutiérrez de Distrito 6. Nuestra escuela está en el Parque Patricios, entre La Rioja y Brasil. Nuestra escuela tiene dos turnos, turno tarde y turno mañana. Nosotros somos turno tarde y vamos a explicar por qué hacemos radio en la escuela. ¿Por qué hacen radio en la escuela? Hola, soy Joaquín. Hoy voy a contar sobre qué es la radio. La radio es un medio de comunicación, también ayuda a saber lo que pasa. La radio tiene una función informativa, creativa, entretenida, es solidaria o comunitaria, también social por los espacios publicitarios. Pero nuestra radio es distinta porque nosotros no somos locutores ni conductores y nos imaginamos como si lo fuéramos. Pero en vez de hacerlo en la radio, lo hacemos en la escuela, contando cosas que a nosotros nos interesa y después subimos los programas al blog de la escuela. Muy bien. Hola, soy Marco Antonio, alumno de quinto C, y le voy a contar por qué elegimos hacer la radio en la escuela. Un compañero se contagió de dengue. Quisimos informar cómo cuidarnos y prevenir esta enfermedad. Así empezó. Los invitamos a escuchar el programa que hicimos sobre la salud. Hola, somos alumnos de la Escuela José María Gutiérrez, Distrito Sexto, y hoy vamos a hablar sobre la salud y la prevención del dengue. Sí, saludamos a todas las comunidades, a los chicos y docentes, la que les hable es Araceli desde un nuevo programa de radio, FM Gutiérrez. Y vamos a compartir un nuevo programa especial sobre el cuidado de nuestra salud. Y como decía mi amiga Dana, estuvimos investigando con la seña el significado de esta palabra. Y nos enteramos que salud es el bienestar físico, mental y social. ¿Y cómo cuidamos nuestra salud? Haciendo una vida saludable. Sí, haciendo deportes, comiendo bien, muchas frutas y no tantos chisitos, jugando en los recreos. Y también usando repelente por los mosquitos y para no contagiarnos del dengue. Vamos a un tema musical y luego vamos a escuchar un informe hecho por Oliver y una entrevista que Mercedes y Marco le hicieron a su hermana Ivonne de séptimo sobre el dengue. Ahí escuchamos el piloto que hicieron los chicos y las chicas sobre salud, que hablaron de prevención, vida saludable y sobre el dengue. Ahora vamos a seguir con Daniela, que nos va a contar otras cosas. Hola, soy Daniela. Elegimos hacer radio en la escuela para contarles sobre nuestro proyecto y salidas, y también para informar sobre cosas de la actualidad. Nos divertimos, aprendimos y leímos bastante. Hola, soy Noelia y voy a contarles sobre cuándo es que empezó a hacer radio en Argentina. La primera transmisión de radio en Argentina fue en el año 1920. Antes las familias que reunían alrededor de las radios para informar, que también para pasar un rato en familia y entretenerse. Las radios en esa época eran en vivo, no eran grabadas y no eran en MP3 porque no existían. La música era una orquesta instrumental en vivo. Luego fue evolucionando de radio a cine, de cine a televisión, de televisión a teléfono y por último la compu y el celu. Hola, mi nombre es Dalma y voy a contarles sobre el programa que hicimos en Audacity. El primer programa que hicimos fue sobre la salud del dengue. El segundo programa que hicimos fue de visitar a la Radio Sur y hicimos una entrevista a la productora de música. Luego nos enseñó cómo trabajaban en la radio. Después nos fuimos al estudio donde nos atendió el conductor y nos hicieron entrar a su estudio. Había muchas cosas interesantes como micrófonos y goma espuma para que no se escucharan los ruidos. Vamos a escuchar una partecita del programa. Estamos escuchando FM Radio Gutiérrez. Hola, buenas tardes, alumno, papá, maestro. Me llamo Evelyn y les hablo de la radio FM Gutiérrez. Les voy a contar por qué es importante la radio. La radio es importante porque nos comunica, porque nos hace escuchar música, porque nos informa si hay clases o no, porque nos permite expresarnos. Bueno, ahora mis compañeros le van a contar sobre una visita que hicimos a Radio Sur FM 88.3. Tuvimos la suerte de poder recorrer una estación de radio, saber cómo funciona y realizar entrevistas a operadores, editores de sonido y locutores. Le damos la bienvenida a Iván, Marco, Mercedes y Joaquín. Ellos nos van a contar sobre cómo fue el viaje hasta ahí, cómo era el lugar y cómo fueron las entrevistas. Pero antes, un tema musical, ¿te parece, Evelyn? Sí, vamos al tema musical y seguimos. Ahí escuchamos el otro piloto de Radio Sur que hicieron los chicos y las chicas y va a seguir hablando Dalma. Hicimos el acto del Bicentenario y el último programa es el de Radio Teatro. Saludos a los padres y madres que nos están escuchando y a la directora Mirta, a la vicedirectora Clarita y a los secretarias. Y los padres de los chicos de la escuela número 2, a los chicos que nos están escuchando. Hasta el próximo bloque. Que en realidad el próximo bloque está a mi izquierda, porque es el grupo que está al lado. Acuérdense que ustedes llegaron hace un ratito nomás y que tuvimos que reducir todo en tiempo. Así que seguimos por acá, que nos van a contar sobre el programa de radio que hicieron sobre el Bicentenario con Nayeli. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Patricia Pinto y hoy vamos a hablar sobre el Bicentenario de la Independencia. Somos de la Escuela José María Gutiérrez, número 2, distrito 6 de quinto C, turno tarde. Saludo a todos mis oyentes y a la comunidad de la Escuela número 2. Hola, mi nombre es Evelyn y estoy acompañada por mis compañeros. Y yo les voy a contar de una radio de noticias que hicimos en el Bicentenario de la Independencia. Si bien en la época de 1816 no existían las radios, igual nos imaginamos como si en ese tiempo sí había. Nos vestimos con una compañera de damas antiguas y un compañero de caballero. Nos pusieron una mesa con micrófonos para que nosotros hablemos al público. Luego hubo un baile de murga para finalizar la radio de noticias. Hola, me llamo Mercedes y les voy a contar cómo hicimos nuestro programa de radio del acto de los 200 años de la independencia. Primero, copiamos en nuestras carpetas el guión de radio y ensayamos muchas veces. Yo era doña Juana, mi compañera Evelyn era doña Mariquita Sánchez y mi compañero Valentín era de don Valentín Olvalle. Cuando comenzamos el acto, nos vestimos de damas antiguas y Valentín de caballero. Y la señora Janina dijo que nos pongamos en el escenario, nos sentemos en silla con una mesa. La señora Janina trajo tacita de té, de juguete y hacíamos que tomábamos té cuando pasaban los audios. También nos abanicábamos y Valentín se sacaba el sombrero. Los audios eran la cortina musical, el boletín informativo sobre hechos de 1816, los móviles en Tucumán que contenían entrevistas y las publicidades de cosas de la época. Me puse nerviosa y la descontenta. Y los invitamos a escuchar un poquito del programa del Bicentenario de la Independencia. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en un nuevo programa de radio, El Bicentenario. Hoy, 9 de julio de 1816, con doña Juana Moro de López y don Valentino del Valle. Y quien les habla, doña Mariquita Sánchez, en esta tarde gloriosa en que se decidirán los rumbos de nuestra queridísima patria. Así es, mi querida. De este lugar en Tucumán vamos a poder transmitir todas las novedades y decisiones del Congreso. Sí, sí, doña Juana, es un privilegio poder estar acompañando a nuestros patriotas en estos tiempos tan difíciles y cómo están las cosas, que los realistas están avanzando y reconquistando las colonias. ¿Será posible sostener nuestro gobierno patrio? Creo, doña Mariquita, que desde 1810 hasta ahora, a lo largo de estos 6 años, pudimos defender y sostener nuestra libertad y tomar nuestras decisiones de no pertenecer más a España. Yo estoy de acuerdo con usted, don Valentino. Contamos con hombres y mujeres muy valientes, dispuesta a todo, por defender a la patria, como el general Manuel Belgrano, con el cual tuve el privilegio de luchar con su ejército en el Bramo de Güemes y sus hombres defendiendo el norte. Es verdad, escuché novedades que desde Cuyo el general San Martín está esperando por las decisiones de este congreso para llevar adelante un plan de ataque contra los realistas. Creo que todos estamos muy ansiosos esperando que hoy sea el gran día. Hace meses, desde fines de marzo, que no paran de llegar diligencias, carretas, mulas y caballos a Tucumán, diputados de todas las provincias. Bueno, dentro de minuto nada más lo sabremos, ya que se encuentran los congresales reunidos en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna para decidir el rumbo que debemos tomar. Mientras aguardamos los acontecimientos, vamos a escuchar los datos del tiempo en Tucumán. Hola, muy buenas tardes. El pronóstico para hoy en Tucumán, 9 de julio de 1816. El cielo está despejado y soleado, con una temperatura máxima de 20 grados centígrados y la mínima de 16 grados centígrados. Le recomendamos a los vecinos que disfruten de este día en la plaza principal, festejando nuestra ansiada libertad. Seguimos acá con los chicos y las chicas de quinto grado y ahora Eric nos va a contar un poquito sobre lo que estuvimos escuchando. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Eric y les quiero contar que este año festejamos en la escuela los 200 años de la independencia. Antes éramos una colonia española, pero el 9 de julio de 1816 cambió nuestra historia. Sí, sí, sí. Mi nombre es Joel. Hace 200 años, un espectacular 9 de julio de 1816, en la casa de Francisca Bazán de Laguna, se firmó la Declaración de la Independencia de la Argentina. Desde ese momento nos liberamos de la monarquía española. Desde ese momento fuimos libres e independientes y a construir nuestra identidad y memoria como nación. Mi nombre es Melanie y les voy a contar las decoraciones del acto del Bicentenario. Para el acto del Bicentenario hicimos estrellas de color celeste y blanco, banderines del mismo color y amarillo. Una chica de séptimo turno tarde hizo una escarapela grande para decorar la escuela. En el escenario decoramos con pompones, los de cuarto hicieron palomas de color blanco. Todo esto se hizo en la escuela número 2. Saludos a todos mis oyentes y a mi hermano Ariel, mi mamá y mi papá. Hola, mi nombre es Dana y les voy a contar las últimas decoraciones del acto del Bicentenario. Para el acto del Bicentenario hicimos guirnaldas, estrellas ninjas, una bandera que hicimos con un compañero en forma de corazón, unos corazones colgantes y una bandera que hicieron los chicos de turno mañana. Saludos a todos mis oyentes y a mi tío que me está escuchando. Les quiero contar ¿qué hicimos en el acto del Bicentenario de la Independencia? Bailamos una murga, anotaron muchos chicos de todos los grados, de primero a séptimo grado. Mientras los otros chicos cantaban ¿Qué pasaba después? Y los otros cantaban y bailaron la murga. ¿Algo más que agregar? ¿Nada más que agregar? No, nada. Bueno. Vamos a escuchar el audio de la murga. Perfecto, antes de escuchar el audio de la murga, porque no me dejaron meter ni un bocado en todo el programa. Es raro hacer un programa así, debo decirlo. Me hubiera gustado charlar un poco más con ustedes, les digo sinceramente, a que me contaran todo eso sin poder preguntar nada. Los felicito, las felicito por lo que hicieron. Vamos a escuchar la murga, como dijo, y vamos a dejar después lugar para que entre el próximo grupo. Seguimos y entró un nuevo grupo de quinto grado y séptimo grado, así que vamos a darle la palabra a Sharon para que nos cuente un poco qué estuvieron trabajando. Hola, me llamo Sharon, somos de la escuela número 2 de Parque Patricio. Hoy con mi compañero vamos a hablar sobre el radioteatro. Hola, me llamo Marco y voy a hablar cómo hicimos nuestro radioteatro. Primero nos dividimos en 6 grupos, después escribimos en hoja de carpeta radioteatro. Nos llevó tiempo en grabar y estuvo muy divertido. También mi profe Janina nos ayudó a corregir. Hola, me llamo Shirley y les voy a contar qué es el radioteatro. El radioteatro, también referido como radiocomedia o teatro radiofónico, es un audiodrama que se transmite en la radio. Al carecer de componentes visuales, los radioteatros dependen del diálogo, la música y los efectos de sonidos para ayudar al oyente a imaginar la historia. Hola, soy Milan y le voy a nombrar todos los radioteatros que hicimos. Perdidos en el tiempo, El corredor del laberinto, Sueños en familia, Sobreviviendo en el bosque, parte 1, Sobreviviendo en el bosque, parte 2, Charlo humano y Ruidos extraños. Ahora les invitamos a escuchar Perdidos en el tiempo. Thank you. Decía que una vez un señor hizo una máquina del tiempo. Ese mismo señor tenía 4 hijos. ¡Despiértense, chicos! ¡Despiértense! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Hugo? Nada, nada. Vamos a usar la máquina que ya papá no está. ¡Vamos, vamos! De repente, los chicos entraron al laboratorio de su padre. Chicos, chicos, toquen los botones, a ver qué pasa. ¡Sí! ¿Qué pasó? Miró una luz roja. Se abrió un portal. Vamos, vamos, estamos viajando en el tiempo. ¿A dónde? ¡Sos tonto! ¡Vamos al pasado! ¡No! 2 minutos después, llegaron a la era de los dinosaurios. ¡Cuidado! ¡Nos puede comer, Bobo! ¡Chicos, vamos a esa cueva! Al llegar la noche, los chicos estaban hambrientos y con frío, pero por suerte encontraron la máquina. 2 minutos después... ¡Al fin! ¡Vamos a casa! ¿Dónde estaban? Pa, ¿qué día es hoy? Lunes 30, hijo. ¿Tocaron la máquina? No. Bueno, ya está la comida. ¡Qué bueno! Tengo hambre. Vamos a comer. Seguimos con Hora Libre y Maxi nos va a contar un poco cómo estuvieron editando este radioteatro y algunos otros. Hola, me llamo Maximiliano Arancibi y quiero contar sobre Audacity, que fue el programa que usamos para hacer radio en la escuela. ¿Qué es Audacity? Audacity es un editor de audio gratuito. Puede grabar sonidos, reproducir sonidos, importar y exportar archivos en MP3 y más, utilizarlo para editar tus sonidos usando cortar, copiar y pegar. Con el ilimitado deshacer, mezclar pistas o aplicar efectos a tus grabaciones. Nosotros trabajamos mucho con Audacity, eran 7 grupos de 9 chicos y también la profesora Ruth es la profesora de Intet y nos armó grupo para editar los audios y nosotros armamos los grupos para editar y también los prestó el taller de Audacity. Chao, hasta el próximo bloque. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá y al chofer de micro. Bueno, y el próximo bloque empieza con Sharon, ¿no? Luana. ¿Juana? Luana. Ah, Luana, perdón, sí, se me mezclaron y sí, son un montón. Que está acá al lado también porque juntamos los bloques por este tema del tiempo. Luana de 7º grado. Sí, bueno, hola, soy Luana de 7º C. De la escuela José María Gutiérrez, hoy venimos a acompañar a los chicos de 5º C para contar un poco de lo que hicimos nosotros. Hola, mi nombre es Maya, soy de 7º C y con el profesor de tecnología Gerardo empezamos a hacer una revista digital que se llama Tecnorevista y contiene toda la evolución de los celulares, de los satélites y de la electricidad y, bueno, muchas más. Yo soy Ivonne de séptimo C. Yo busqué información sobre los satélites artificiales, sobre qué son, para qué sirven, cuál fue el primer satélite mandado del espacio y cómo se colocan alrededor de la Tierra. Luego lo escribí en Word y después lo guardé como PDF. Luego lo vamos a subir a internet. Hola, soy Andrés y yo busqué lo... información tranquilo, sobre tranquilo. La electricidad. ¿Cómo, qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuándo fue creada? No pasa nada, Andrés, tranquilo. ¿Nada más que decir? Hola, soy Omar Salazar y también soy de séptimo C. Y yo también hice de la evolución de los celulares. Y sacamos información todos los celulares que hicieron y saqué imágenes. Y nada más. Bueno, con la profe Rocío de séptimo grado nos enseñó a cantar el himno nacional en quechua. Primero nos enseñó a pronunciar las palabras y bueno, después de mucho esfuerzo empezamos a leer mejor y pronunciar mejor. Y lo empezamos a cantar a capela y con el profesor Alejandro de Música lo grabamos. Espero que les guste. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Nos despedimos escuchando de fondo el himno en quechua. Ahí quería un compañero saludar, mandar saludos generales. Él va a saludar de parte de todos y nos despedimos hasta el viernes que viene. Adiós para la parte de la escuela, José María Gutiérrez, y para toda mi familia. Bueno, le quiero mandar saludos a mi papá y a mi hermana que me están escuchando. Y bueno, un saludo a Silvia y a la escuela. Gracias. Chao. Chao, chao, chao, adiós. Chao. Un saludo para Carola. Un enano y un gigante. Radio Gráfica, FM 89.3. Tela, tela. Toda la información. Política. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en Bimbo. La medida se dictó por 15 días hábiles en la planta de la empresa con sede en Pilar, donde el miércoles pasado fueron despedidos 100 trabajadores y se convocó a una nueva reunión entre las partes para el